en la jaima, en la jaima, en la jaima mordilona. Si te quitan los calzones, pues te pica hasta la cola. Desde el Águila, Texas. De la mañana con 2 minutos. ¿Tenés un negocio y querés destacar? En Suprebolsa encontrarás los empaques perfectos para tus productos. Resistentes, prácticos y con el mejor precio. Visítanos en Juigalpa del Banco BDF, una cuadra al sur y una cuadra y media al oeste. Llámanos al 8420-0364 o al 5714-8266. También en WhatsApp al 8517-8308. Suprebolsa, calidad que impulsa tu negocio. La parrandera. Qué celoso salió tu galán. Tiki, por los rincones, tiene pelito y tiene tacones. Toda Juigalpa Chontales escucha. La parrandera. La mera mera.